Vengo con la conexión, por la evolución, sin libertad no existe libre expresión. Todo libre siempre tiene presión. Preso de tristeza no pesa mi depresión. Trabajo agota preso, yo no busco eso. Me desplazo para acabar. Es demasiado exceso de droga y todo eso. Incluso blanco, he vuelto demasiado pesado. La energía baja y así que le está creando. Tengo energía baja, pero gente que reposa, pensando en cómo tiro tremendas prosas. Hablas de las drogas, soga, eso es una soga silenciosa. ¡Oh! Ahora que la soga te ahoga, la soga peligrosa, de tendencia persona es viciosa. O no, así, así es la cosa, desplazo, plazo, busco otra cosa. Algo del humano te planeo contar, no sé si es viciosa, pero el humano no sabe parar. Quiere más, siempre es ambicioso, hasta tocar el cielo o caerse en un pozo. Mi gente está tocando el cielo con las manos, divago, te rompo el luz, vago, yo terrible vago. Yo hago todo lo que quiera, soy un mago, transformo en aire, hip hop y la tierra en fuego. Entro frío y no vacío, toca el cielo con las manos, yo bajo el cielo para los míos. Si no sube nadie, bajo yo y les entrego mi vacío. Plaza que está acá, haciendo el cielo, yo estoy llorando el río para sentir un poco más los nervios. Ahí vos te pones demasiado serio, yo soy un río porque estoy falto de criterio. Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo. Okay, chicos.